Voy con otro tema. Alguien me decía a mí que una de sus grandes estrategias, y me pareció muy chévere, fue el reivindicar el tema de la mujer en Soacha. Usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo, doctor Juan Carlos. Yo creo que más de 20 años, desde que usted era concejal, o antes inclusive. O sea que aquí no hay desconocimiento, sabemos quiénes somos los dos. Y si algo siempre hemos dado cuenta es que la mujer de Soacha sí es berraca. Era muy fácil salir la idea, pero nunca había salido. O sea, era muy fácil decir, porque si algo nos hemos dado cuenta, la gente que habitamos este municipio, es esa berraquera y entusiasmo de la mujer de Soachuna. ¿De pronto ese es de pronto uno de sus grandes diferenciales frente a otras campañas? Sí, yo creo que ese ha sido un ejercicio, el reconocer, exaltar y hacer una política pública clara para las mujeres, donde no va a ser solo una política de papel, sino va a ser una política con inversión, con recursos para que la política realmente pueda salir adelante. ¿Qué pasa con las políticas públicas que se han expedido? Entonces uno termina diciendo, sale la política pública de la mujer, pero no salen con los recursos. Eso es como si uno termina yendo al médico a decirle que uno está enfermo, y entonces le dice, tome la fórmula, pues usted no tiene la plata para comprarla. Entonces ahí quedó la fórmula y ahí quedó la enfermedad porque no tiene con qué. La política pública de Juan Carlos Aldarriaga en el programa de Mujeres Berracas va orientada, uno, a generar empleabilidad de primera mano a todas las mujeres de nuestro municipio que certifiquen que han votado en nuestro municipio. Dos, capital semilla para crear microempresas o fortalecer las ya existentes de las mujeres de nuestro municipio con el requisito de que hayan votado. ¿Por quién? No se sabe, porque lo único que tienen que llevar es el certificado de votación, porque lo único que uno sabe en el cubículo es que solo Dios y uno sabe por quién terminan votando. Que ese es lo más difícil para un candidato, yo creo. A usted le puede decir aquí, hermano, estoy con usted, pero usted jamás va a poder saber si estuvo con usted. Bueno, tal cual, Carlos. Sabrá cual. Que mucha gente estuvo o poca gente pero estuvo. ¿Cuáles fueron? Difícilmente. Eso sí, ahí sí pues ni sí, no, ni brujo. Ni marajá. Sí, ni marajá. Ni marajá. No, que uno fue. Favor. Entonces es simplemente. Entonces hoy la política de la mujer, como tú lo dices, nace para Juan Carlos Aldarriaga de un ejemplo de su mamá. Mi mamá es una mujer berraca. Mi mamá llegó hace 40 años a Soacha, llegamos a vivir a Julio Rincón. Mamá llegó con tres chinos y una máquina de coser a criar tres chinos. Y hoy uno de los hijos de la modista de Soacha, uno de los monitos, como me conocen en algunos barrios donde viví, me dicen, el monito, el hijo de la modista va a ser el alcalde de Soacha. Y eso, esta política pública está orientada y está inspirada en mi señora madre, quien demostró que con un pequeño capital y con una capacitación pudo salir adelante y sacar y a su emprendedora, ciudadano. ¿No? Y emprendedora. Bien emprendedora. Porque no se quedó con la sola maquinita que arrancó. Entonces montó la maquinita, montó un negocio, entonces montó una tienda. Pero eso tuvo siempre una máquina que fue su capital para arrancar. Sí, y esa es la propuesta que usted le hace a las mujeres de Soacha si es alcalde. Yo voy a apoyar a las mujeres de Soacha, pero con capital. Claro, con capital semilla. Y es el mismo compromiso respaldado por el hoy candidato más opcionado a ganar la gobernación de Cundinamarca, Jorge Rey, quien desde aquí aprovecho la oportunidad para saludarlo y reiterarle que al igual como él votaría por Saldarriaga en Soacha, yo también voy a votar por él para la gobernación. Usted, vea, Juan Carlos, y le voy a decir una cosa que siempre decimos, pero no lo digo al aire, casi le digo así, pero no. Vea, Juan Carlos, usted no va a cambiar. Nadie lo va a cambiar. Yo lo conozco hace 20 años y es el mismo. O sea, no va a cambiar, viene, me saca la piedra, se va, vuelve. O sea, es el mismo, él nunca va a cambiar. O sea, eso sí lo tengo. En eso sí, se lo reconozco. No va a cambiar. Pero no voy a cambiar. Pero el pobre Jorge Rey se metió en un lío el terrible con los demás candidatos por su jefe de prensa, por el suyo, por allá por Carlitos, que le sacó la declaración, después intentó resarcir y jamás pudo. O sea, Juan Carlos nunca se pudo resarcir esa palabra disparada de él en ese momento de emoción. Cabe la pena aclarar que el momento era de muy, muy emotivo. Y eso no se puede volver, eso no se puede volver. Creo que ahí sí el candidato a la gobernación, Jorge Rey, terminó muy marcado. ¿No le parece a usted eso? Es una amistad de muchos años. Además, ambos son muy jóvenes, ¿no? La candidatura de Jorge Rey es una candidatura que yo aplaudí desde el primer momento y puedo decir que ayudé desde el partido de la U a orquestarla. Y en el partido de la U nosotros tenemos claramente definido que era con Jorge Rey, y con Jorge Rey nos une una amistad de muchos años, con lo cual se beneficiaría enormemente el municipio de Soacha, porque estos últimos 4 años fueron de divorcio entre el municipio y el departamento, y eso perjudicó la posibilidad de que llegaran recursos a nuestra ciudad. En ese orden de ideas, los próximos 4 años en el gobierno de Saldarriaga y de Jorge Rey gobernador, vamos a tener una época de oro para nuestro municipio. Bueno, pero mi pregunta va al otro lado. Yo entiendo y estoy de acuerdo con el tema de las mujeres de Soacha. Y son berracas, y se lo repito, me puse a la tarea de buscar si era posible con B larga escribir berracas, y tiene toda la razón. Berracas en Colombia se puede escribir con B larga. Yo le dije que estábamos, no hay, que estábamos en Soacha y no en España. Y, exacto. pero ya en Perú no le vale. Pero aquí en Colombia, el berracas con Soacha tiene un significado como el que usted pretende dar, que es una mujer emprendedora, es una mujer que no echa para atrás, una mujer que tiene la vista frente al futuro y que no le importa con cuántos monitos esté, pero sale adelante. Venga, así le digo. Es. Pero mi pregunta va a lo siguiente. ¿Y los hombres qué? Porque es que hombres, es muy chévere las mujeres berracas y los hombres berracos. Venga, ¿qué? Hoy tenemos, ¿se consigue una mujer berraca? Hoy tenemos 65% de las mujeres de Soacha son madres cabeza de familia. A esas mujeres que vamos orientados nuestro programa de gobierno. Y en nuestro programa de gobierno, pues vamos a tener que generar empleo, pero vamos a tener una prioridad y una orientación importante para las mujeres, y en eso he tenido que ser totalmente claro en todas las reuniones donde me salen hombres y me dicen, entonces para nosotros no hay oportunidades. Yo creo que cuando uno le da la oportunidad a una mujer de salir adelante, esa mujer ayuda a sacar adelante su hogar, su familia. Cuando un hombre sale adelante, lo más fácil que consigue el hombre es moza, y hasta ahí le llegó lo del matrimonio. Cuando una mujer logra salir adelante, el marido se le hace más al lado, el marido la valora, el marido la respeta, el marido ve que realmente es un apoyo muy importante para esa familia, esa mujer, y simplemente de ahí empieza a desgranarse un ejercicio de que los hijos y el marido empiecen a crear todo su entorno familiar en torno a ella y no al esposo. El esposo, no todos los hombres, porque aclaro, no todos los hombres, pero lo que marca la tendencia general es que alguna persona, algún hombre, cuando consigue algún tipo de poder, un mejor cargo, lo único que termina es relegando a su esposa, y por eso hoy tenemos un 65% de mujeres cabeza de familia criando a sus hogares en Soacha. Sí, tiene razón en el tema de las mujeres. Venga, al César lo que es de César, lo voy a cambiar el tema rápidamente. Me voy para otro lado que usted lo maneja muy bien y que le fascina. ¿Usted fue secretario de movilidad o fue director de tránsito? ¿Cómo fue el cargo? Las dos. O sea, fue las dos. ¿Hace cuánto? ¿Hace como 6 años? 6 años. Sí. 6 años, sí. Y me acuerdo muy bien que yo le llamaba a usted y le decía, hombre, están los buses, los camiones pasando y esa cosa, y usted implementó un plan que nos funcionó en ese momento. Nos funcionó, pero funcionó en la medida en que la Secretaría de Movilidad estaba volcada a que funcionara en la autopista sur de Soacha el no ingreso en ciertas horas de la carga pesada. Y funcionó por eso, y yo me acuerdo que usted se la pasaba, prácticamente le faltó pues el pito, señor, porque se la pasaba metido en el tema de la autopista sur con eso. Ahora usted propone también algo sobre la autopista sur, que usted más que nadie sabe lo complicado que es negociar con el gobierno nacional este corredor nacional. Sí. ¿Cómo lo va a hacer? ¿O se va también a volcar por la mañana con pito y todo como lo hacía antes? Claro, es que el ejercicio de la movilidad es eso. El ejercicio de la movilidad termina siendo como el enamoramiento uno en su hogar, en su casa. El enamoramiento es a diario, y el tránsito y la movilidad es a diario. Todos los días tiene un comportamiento diferente. Mire, uno creía que sacando la norma de borrachos, para los borrachitos más fuerte, ya no iban a haber borrachos. Y no pasó, siguen habiendo. ¿Por qué? Porque la movilidad y el transporte requieren todos los días el esfuerzo y el trabajo para que eso pueda suceder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer sobre la autopista sur? La norma contempla que el alcalde municipal es la autoridad de tránsito en las vías nacionales perímetros urbanos. Eso quiere decir que bajo esa facultad yo puedo regular el tránsito y los horarios de tránsito sobre las vías nacionales. Pero adicional a eso, tenemos claramente que concertar unas medidas con Bogotá y con la Nación para poder lograr sacar avante la avenida Cundinamarca y sacar avante la ciudad de Cali, que nos permita a nosotros realmente desembotellar nuestra ciudad. Por eso estoy planteando, con gran urgencia, en enero del próximo año, vamos a hacer todo el esfuerzo posible administrativo para poder sacar adelante la pavimentación de la vía que va de Ciudadela Sucre a Tres Esquinas a Bogotá. porque esa es una vía de la que nos va a permitir descongestionar nuestra ciudad de forma inmediata y va a ser una prioridad para el gobierno de Saldarriaga poder sacar esa vía que corresponde y depende solamente del gobierno municipal para poderlo sacar. Entonces, y en el tema del tránsito sobre la autopista, la restricción de carga, como tú bien lo dices, Carlos, en los dos casi tres años que estuve de director y de secretario de tránsito de Cundinamarca, estuve sobre la autopista trayendo la policía para hacer una presencia permanente de la policía sobre la autopista. ¿Qué es lo que voy a hacer? La policía de tránsito hoy de Soacha, los 6, los 8, los 10 que con el gobernador Jorge Rey tenemos que entrar a fortalecer, esa policía de tránsito no va a salir a las 9 de la mañana a trabajar como lo hacen hoy. La policía de tránsito en el gobierno de Saldarriaga va a salir a trabajar a las 5 de la mañana, que es cuando el pueblo de Soacha requiere que salga la gente muy rápido hacia Bogotá y regrese muy rápido hacia sus casas por la noche. En las mañanas, ¿cuál otra medida voy a tomar para poder descongestionar la autopista? Uno, es la restricción, la restricción efectiva de tránsito de carga sobre la autopista. Dos, es el cambio de sentido de la vía, un contraflujo de 5 a 8 de la mañana también por la paralela y la carrera séptima, que nos permita a todos los habitantes de la comuna 1, la 2 y la 3 salir con facilidad y rapidez, si vamos en nuestro vehículo particular o en nuestra moto, salir hacia Bogotá. Eso nos va a ayudar a mejorar por lo menos en una hora el tiempo de recorrido sobre el corredor, sobre un viaje que tenga uno a Bogotá o viceversa. Permítame un segundo que, como siempre, tenemos oyentes aquí en nuestro Primer Público Radio, la gente que nos marca a este proyecto de comunicación para cambio y desarrollo social. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio, 575-1797. Donde su voz sí cuenta. 8 de la mañana, 52 minutos. John Páez, tenga muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, para la mesa de trabajo, para el doctor Saldarriaga. Doctor Saldarriaga, como ciudadano del municipio de Soacha y como siempre he vivido aquí, parece que fuera ayer, y recuerdo cuando usted fue director o secretario de la movilidad de Cundinamarca, se aumentaba la accidentalidad, hubieron bastantes muertos, usted salía a los medios de comunicación y nos decía que a la altura de la autopista sur, en donde se había presentado los accidentes, iba a haber un puente peatonal, cosa que no sucedió. La ciudadanía se moviliza y le exige a la ciudad los semáforos y realmente se baja la accidentalidad de los peatones. Doctor Saldarriaga, cuando usted sea alcalde, ¿le va a cumplir en la parte de movilidad a los peatones? Muchas gracias y que tenga un buen día. John, muchas gracias por la pregunta y me permito aclararte lo siguiente. Están en las actas de la Junta de Acción Comunal del Barrio Ducales y te invito a que vayas y consulte las actas. En esas actas la única persona que se comprometió seriamente le dijo, puente peatonal no es posible hacerlo, presupuesto del departamento no existe para hacer un puente peatonal en el sector de Ducales. Juan Carlos Saldarriaga, desde la orientación como director y secretario de tránsito, lo único que se comprometió en ese momento fue a los maletines, al semáforo y a la presencia de policía, lo cual se cumplió y se viene cumpliendo al día de hoy lo que yo estipulé y dejé estipulado como en ese entonces era como director, no recuerdo si estaba como director o secretario de tránsito. Entonces es importante no confundir a la gente. Ernesto Martínez, siendo alcalde, se comprometió, él fue el que se comprometió y lo invito a que dentro de las actas de aquel día, nefasto día para nuestra ciudad, revisen cuáles fueron los compromisos de Juan Carlos Saldarriaga. Y en ningún lado, siendo compromisos como director de tránsito, en ningún momento mi compromiso fue un puente peatonal. Mi compromiso se cumplió cabalmente a los dos días de haber sucedido el hecho con esta señora y sus hijas, lo cual lo cumplí cabalmente. Juan Carlos Saldarriaga nunca se compromete a lo que no puede cumplir. Prefiero pasar, como decía mi mamá, pálido un día y no colorado toda la vida. En ese ejercicio, fue Juan Carlos Saldarriaga totalmente serio, y que si voy a hacer respeto no solo a los ciudadanos a pie, voy a hacer respetar también que la policía de tránsito no se termine adueñando y la Policía de Bogotá del corredor de la autopista sur en las operaciones retorno y en las operaciones éxodo que hoy nos tienen tan conflictiva nuestra autopista. Hoy pasar de la autopista sur de policía, lo más cómodo para el policía es cerrar todos los cruces, ponerse a chatear con la novia y que lo mandan a uno ya casi hasta Silvania a traer quesitos de la vaca que ríe para poder entrar uno a la Comuna 6. Eso no va a pasar en el gobierno de Saldarriaga. Aquí va a haber un alcalde que haga respetar la ciudadanía y el pueblo de Soacha. Ay, ¿cuándo será que la Policía de Bogotá no se adueñe en un puente de nuestras vías? Bueno, Juan Carlos dice que si eres alcalde, él se encarga de eso. 8:55 a.m. Más oyentes a esta hora de la mañana. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. 8:55 a.m. Wilson Cárdenas, tenga muy buen día. ¿De dónde nos llama? Don Wilson. Se le cortó la línea a don Wilson Cárdenas. Ya vamos a pedirle que se vuelva a comunicar con nosotros. Bueno, estábamos hablando precisamente de ese tema. Hay una gente, y no quiero entrar a la discusión nuevamente, que me decía a mí: usted tuvo un inconveniente cuando fue secretario de movilidad. Yo averigüé y fue un inconveniente completamente nada que ver con su función de secretario de movilidad. O sea, afortunadamente, se encontró con otro Juan Carlos Saldarriaga, que ese sí era una yayita, un extorsionista, un señor tenía que todo tenía, el código tenía penal. Todo el prontuario que usted estudió, pero él lo ejecutó. eso fue un homónimo, ¿no? Se llama eso, ¿sí? Sí, tal cual. O sea, eso fue lo que pasó, no, o sea, no, y está claro, ¿no? Propiamente fue una suplantación. Ni siquiera fue un homónimo, porque el único Juan Carlos Saldarriaga Gaviria del país soy yo. Sí. Para salir del país a mí me toca, ya está todo corregido, pero por si las moscas siempre cargo toda mi AZ con por si todas acaso las le dicen tutelas y con todo lo que me tocó presentar ante todos los organismos del Estado para lograr demostrar que Juan Carlos Saldarriaga hay uno bueno y uno malo. Y uno que se hacía pasar por usted y tumbaba medio mundo, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, eso fue lo que pasó en esa ocasión, sí. Y queda claro para que la gente, porque es que, que cuando fue, además usted era secretario o director de ese entonces, ya no, sí, tenía claro. Algo importante en la gobernación, le cayeron y eso pues... Claro, fue toda una redada pues, en la gobernación, en mi oficina, porque simplemente Carlos, pues imagínate que el secretario de tránsito del momento estuviera siendo buscado y condenado para 16 años de cárcel por extorsión, secuestro simple, porte ilegal de armas, todo, o sea, eso fue un ejercicio que me enseñó mucho en la vida, me maduró, porque te digo, realmente duré 3 días, a disposiciones de las autoridades. Salir de la gobernación no fue un ejercicio. Esos no días me imagino. De salir después de una redada, todas las puertas cerradas, el peor de los delincuentes, eso fue un ejercicio que me generó y me enseñó a tener humildad, porque el poder es tan efímero que realmente uno debe tener mucha humildad. Bueno, más oyentes a esta hora de la mañana. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. 8:58 a.m. Alirio Moyano, tenga usted muy buen día. Muy buenos días para la mesa de trabajo, para el candidato Saldarriaga, deseándole buenos éxitos para esta campaña. Una preguntita para el candidato. ¿Él pues estará de acuerdo en gobernar con unión de todos los que están haciendo ahorita campaña a la alcaldía? Todos tienen muy buenos proyectos, pero si unimos todos estos proyectos, hombre, vamos a echar a Soacha hacia adelante. Y fuera de eso, nos dará también, o habrá un gobierno participativo en su gobierno. Gracias, muy amables. Bueno, Juan Carlos, es importante aclarar varias cosas, y si no ha colgado, me gustaría mucho que me definiera qué es el participativo, porque dentro del ejercicio del participativo, si es con las juntas de acción comunal, vamos a hacer grandes obras y desarrollo con las comunidades y con las juntas de acción comunal para poder agrandar y alargar el presupuesto. Vamos a crear el banco de materiales para regresar, como tenemos tan cortos y escasos recursos para poderlos optimizar, vamos a pedirle la ayuda de la comunidad en algunos sectores donde nosotros pongamos los materiales y la comunidad ponga la mano de obra para que nos permita con esto lograr realmente multiplicar los pesos que tenemos. Dos, que si voy a gobernar con los que están, habrá unos que sí, claramente con una persona que no llegaría a gobernar, es con la persona que hoy es el candidato del gobierno oficial, porque considero que está enmarcado dentro de la ilegalidad al tener colegios, como ya lo hemos planteado acá, con convenios, y pretende tener el poder. Yo a eso no le juego. Y con todos los demás candidatos, no tengo ningún inconveniente. Con los demás candidatos, hay unos ejercicios, estoy revisando sus programas, sus hojas de vida, y además no solo por sus programas y sus hojas de vida, sino porque Soacha la necesitamos reconstruir entre todos. Mil veces se lo planteé y se lo mandé decir al alcalde de Nemocón cuando estaba comenzando su gobierno. Le dije, independientemente de que no participe en sus políticas, tengo las mejores relaciones con el gobierno nacional, que nos van a permitir poder conseguir recursos y ayudas para nuestro municipio. Le dije, convoque a toda la clase política del municipio de Soacha para poder sacar a Soacha de la hecatombe en la que está. Hoy, afortunadamente, Juan Carlos Aldarriaga tiene la posibilidad, tanto del gobierno nacional, del cual fui coordinador nacional en las dos elecciones del presidente Santos, como del gobierno departamental con Jorge Rey, con quien tenemos la gran cercanía. Entonces, vamos a tener es un gobierno de puertas abiertas para el gobierno nacional y departamental, no para que vengan a tomarse la foto, sino para que vengan a traer obras y desarrollo de nuestro municipio. Y si las ideas de este candidato que usted dice que está enmarcado en la ilegalidad son tan buenas, ¿por qué no apropiarlas? O es que ninguna es buena. O sea, usted ya tiene claro que todo lo que tenga venga de ese lado es malo y punto. Ah, no. Una cosa es las propuestas. Es que él me está diciendo que si voy a gobernar con ellos. Es que lo que yo entendí de la pregunta es que si yo iba a gobernar con ellos, le digo no. O sea, no va a gobernar. No. O sea, si usted es alcalde de Soacha, Elíasar González no tiene nada que ver con usted. No voy con el candidato del gobierno y no voy a gobernar con el candidato del gobierno. Y si alguien que estuvo acompañando a Elíasar. Si tiene algo bueno dentro de su programa, lo revisaremos. Y si alguien que estuvo acompañando al profe Elíasar y tiene una buena idea y es un buen hombre y como cualquier ser humano tomó una decisión de acompañarlo a él y no a usted, que es completamente respetable y así debe ser la vida, tomen decisiones. O sea, ojalá todos tomen una decisión y voten todos. Eso es lo que yo quisiera. O sea, por quién no me importa, pero tomemos la decisión de votar por lo menos. Tomemos la decisión de salir a votar. Y tomaron la decisión, dice por allá, ya por el simple hecho de haber hecho eso, ¿no podría acercarse a usted? No, mira, es que yo, Carlos, te digo en eso, y es de aclararlo, el equipo de trabajo de Saldarriaga no es grande. El equipo de Saldarriaga es un equipo relativamente muy pequeño para ir hoy ganando las elecciones con tan poca gente. Los empleados de la administración, por ejemplo, hoy ven con gran preocupación cómo los presionan, cómo los cambian de cargo, cómo los trasladan, cómo les friegan la vida por no estar con el candidato. Ellos, yo les digo que con toda la tranquilidad, el que sea buen funcionario va a seguir en el gobierno de Saldarriaga porque Soacha necesita buenos funcionarios y a esos buenos funcionarios los voy a premiar y los voy a ayudar. No hoy algunos funcionarios que están desmotivando la labor del funcionario público. Me ha tocado reunirme en la clandestinidad con el 60% de los funcionarios de la administración que les da miedo. Un funcionario público le está prohibido hacer política, pero no participar en la política, porque es que ellos siguen siendo votantes. Entonces lo que no pueden estar es en las tarimas, pero sí pueden estar votando por alguien y en reuniones políticas, porque no, ¿cómo hacen para votar si no conocen los programas de gobierno? Y algunos de ellos que han revisado, lo único que uno termina haciendo es que ellos van con todo el temor del mundo a decirme, Juan Carlos, nosotros queremos votar por usted, el gobierno nos está persiguiendo, cuente con nosotros. Y se quejan de que hay unos funcionarios, sobre todo muchos de los que trajeron de Bogotá, que no trabajan, que no hacen nada, que son corbatas dentro de nuestro municipio y desmotivan a los buenos funcionarios de Soacha que sí quieren trabajar. en el gobierno de Saldarriaga voy a trabajar con unos y otros, porque necesitamos reconstruir a Soacha. Y en eso deben tener toda la claridad de que tengo la humildad en el corazón para poder sacar adelante esta Soacha, pero de la mano de todos y cada uno de los empleados de la administración municipal, para los cuales les digo a todos los que ya han llegado a la campaña nuestra, decirles que mil gracias por lo que están haciendo. Y a los que les ha dado hoy temor llegar a nuestra campaña, decirle que no les dé miedo, que este gobierno ya se está acabando, les quedan 3 meses, y en el gobierno de Saldarriaga van a tener garantías aquellos funcionarios que sean buenos trabajadores, que sean buenos empleados y que quieran